ese día siento en mi cuerpo solo dolor. Claro que sí, Javi. Los auténticos. Hoy de ti sigo enamorado. Quiero que sepas, mujer, que aún no te he cambiado. Ramoncito, dicen que estás loco. Susana. Muy bien.